Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina, de este lunes 21 de diciembre de 2015. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmali. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Yo le hice una presentación como si estuviera por teléfono. Pero está... Estamos cerquita hoy. Sí, muy bien. Bueno, bien, le mandamos un... Pásame el celular, gracias. Le mandamos un saludo a su colega Javier Giovanni, que nos ha mandado saludos por la columna y coincidencias y demás vía WhatsApp al 1562-1866 días atrás, cuando también usted estuvo aquí en el estudio. Me parece muy bien. Bueno, vamos a... Extiendo los saludos. Bueno, vamos a comenzar con los temas del día. La economía es uno de los temas del día. Bueno, a los que nos vienen siguiendo, no les debe sorprender algunos titulares que igual leías hoy, por ejemplo, que nuestro secretario de Hacienda, ¿sí? A ver, vamos a traducirlo. De Economía y Finanzas. Exacto, nuestro ministro de Economía, para que se entienda. Exacto. ¿Sí? Dijo muy claro en Paraguay, en donde se está en este momento la reunión del Mercosur, que precisamente a mitad de enero, y nosotros hace cuánto que venimos diciendo que el 15 de enero se va a convocar, ¿viste? A mitad de enero se va a convocar ese famoso tipo pacto social. Sí. Y dijo algo más. Dijo que en ese pacto se van a fijar las pautas de inflación. ¿Te acordás, Jorge, hace más o menos también 15 días atrás, cuando yo te contaba cuál era la ideología y a lo que iba a tender este equipo de gobierno? Que era eso, decir, bueno, va a ser con metas de inflación el programa. Y que lo van a regular de acuerdo a tasa de interés. Bueno, indudablemente eso está quedando muy claro. Van a trabajar de acuerdo a metas de inflación, no cabe ninguna duda. Si la meta se dispara para arriba hacia para abajo, la metodología de ajuste, ¿cuál va a ser? La tasa de interés. Ayer leía en Twitter a Expert, que es un economista que le encanta a Macri, decir que el anualizado de la inflación que estamos teniendo ahora es un 50% para el año que viene. Nosotros mantenemos nuestro pronóstico, Jorge, mal que les pese a muchos, ¿sí? Nosotros mantenemos nuestros pronósticos de 4% para diciembre, 5% para enero y otro 4% para febrero. ¿Sí? Nosotros hace rato que de esta columna venimos diciendo enero, febrero y marzo va a ser un trimestre complicadísimo, especialmente para los que tenemos ingresos en pesos. Claro. ¿Sí? Recién en abril la cosa se va a tender a normalizar y después de mitad de año tendríamos que ver si la cosa tiende a mejorar. Si la cosa tiende a mejorar después de mitad de año, los frutos los vamos a ver en el 2017. Si no mejora para mitad de año, ahí ya es otro escenario. Otra historia, bien. ¿Qué escenario en común tiene esta devaluación con el escenario que vivimos en el 2014 con la devaluación del kirchnerismo? Bueno, precisamente también hoy el equipo de gobierno en materia económica, hoy está totalmente abocado a que esta devaluación no se traslade a precios. Vos fíjate que durante el fin de semana, por ejemplo, Aranguren, que es el ministro de Energía. Sí, de Energía. Para simplificarlo, ¿no? Sí. De Energía estuvo reunido con todas las petroleras para que la suba del precio de las naftas en surtidor no llegue a una barrera psicológica de 20 pesos, por ejemplo. Claro. Es decir, ¿va a haber una suba de la nafta en surtidor? Sí, indudablemente que sí. Pero la idea es que no llegue a los 20 pesos, que es una barrera psicológica. Sí. Entonces, psicológica. Bueno, pero de bolsillo ni hablar. Así llega a 19,50. Sí, no, sí. No sé si me entiendo. Sí, pago una sesión de psicólogo y lleno varios tanques. Entonces, estamos a 15 pesos la nafta. Jorge, te lo vuelvo a repetir. Enero, febrero y marzo, para los bolsillos nuestros, van a ser meses durísimos. Ahora, si anualizamos la inflación de enero, de febrero, sí que nos va a dar un 50%, como dice Sper. Ahora, nosotros, nuestros pronósticos es que en el 2016, en su conjunto, medido enero-diciembre, y siempre y cuando las cosas al gobierno le vayan bien, uh-huh, tiene que estar alrededor del 30 hacia arriba. Uh-huh. Clarito, ¿no? Sí. Un 30 corto hacia arriba, medido enero-diciembre. Uh-huh. Y insistimos en lo que dijimos en la columna de la semana pasada. Para que este esquema económico cierre, hubo una devaluación del 40%, la inflación tiene que estar por debajo de la devaluación, uh-huh, y la suba de salario por debajo, ¿sí?, de lo que es indudablemente la inflación. Si no, uh-huh, el circuito económico no cierra, Jorge. Totalmente, indudablemente. Entonces, totalmente. De ahí los titulares que también vos leías, uh-huh, ¿sí?, de reclamos salariales y todo lo demás, tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que vaya a pasar a mitad de enero, uh-huh, ¿sí?, con ese famoso acuerdo que va a haber entre todos. Ahora bien. Yo antes que arranque con el tema de base, digamos, de la columna, digo, ¿cómo he escuchado este fin de semana, charlando con muchos trabajadores del ámbito público y del ámbito privado, cómo es posible que haya una ley, como dijo usted, que el 18 debían pagarse los aguinaldos y no los ha pagado ni el propio Estado? ¿Cómo es posible que eso pase? Ah, y bueno, no lo sé. A ver, digo, no, o sea, no hay sanción para nadie, digamos, una ley al pedo, dirían en el barrio, ¿no? Es una ley que se votó a principio de este año, uh-huh, ¿sí? Principio, mitad de este año, y que supuestamente este era el primer año de vigencia de esa ley. Uh-huh. La ley está vigente. Uh-huh. La ley te es muy claro. O sea, la ley... A ver, si para, yo, por ejemplo, no cumplo, si vos no pagás aguinaldo, lo cumplís con la ley. No tenés ninguna penalidad, uh-huh, esa es la realidad. Esa es la realidad, o sea, es al pedo la ley. Sí. La ley anterior te decía muy claro, ¿sí?, que nunca se cumplía mucho tampoco. La ley anterior que decía que los aguinaldos deberían ser pagados el 30 de junio y 30 de diciembre. Uh-huh. Donde en la mayoría de los casos, uh-huh, el aguinaldo de junio se pagaba con el sueldo de julio. Uh-huh. Perdón, con los primeros días de julio con el sueldo de junio, ¿no? Exacto. Y después, por el tema de la fiesta, había que ver cómo se pagaba el aguinaldo de diciembre. Que en muchos casos se pagaba en enero también. Sí, sí, sí. Y nunca hubo una sanción. Bueno, ahora tampoco. Ahora, por un tema de... se votó una ley para que la gente tenga la plata antes de la Navidad. Y la ley es muy clara. Dice 18 de diciembre. Uh-huh. Y como vos bien decís, salimos a la calle a ver quién cobró el aguinaldo. Uh-huh. Y me animaría a decirte que de 10, uno. Sí, no, sí, con suerte se encontrás uno. ¿Viste? Y hay calentura en los trabajadores, ¿eh? Porque se ha instalado esto... El trabajador lo sabe, es una persona informada, lo escucha, lo lee, digamos, se ha instalado y nadie le cumple, pero ni siquiera lo cumple el Estado, ni el Estado Nacional, ni el Provincial, ni el Municipal. Digamos, a ver, si existe una norma, ¿cómo es posible? Pero esto ha pasado en Argentina siempre, que el primero en que la transgrede es el Estado, digamos, ¿no? En general. Digo, también hay trabajadores en negro en el Estado, digamos, hay gente que te... digamos que no, que está en negro en el Estado, digamos, ¿no? Digo, entonces, ¿qué autoridad tiene el Estado para decirle al empresario privado pagar el aguinaldo el 18, digamos? ¿Qué autoridad tiene? Si vos no lo pagaste. Pero además te vuelvo a decir, o sea, la ley es muy clara sobre la fecha, pero no tiene la ley no contempla sanciones. Claro. Bueno. Entonces, con lo cual, eso es lo que tenemos hoy. Claro, es una expresión de deseo más que una ley. Exacto. Bueno, pero bueno. Son de ese montón de leyes que salen, pero bueno, que existe, que quede claro. Pero ¿dónde estamos? Estamos en este contexto donde la verdad el gobierno actual, el gobierno de Macri, vamos a llamarlo, uh-huh, así, como para empezar a etiquetar algunas cosas y que se entienda, uh-huh, nos está, yo no estaría asombrando, si querés, porque la verdad nosotros creíamos que él no iba a cumplir mucho de lo que venía diciendo en campaña, uh-huh, que iba a ir más a una política gradual que una política de shock, aunque la realidad indica que está yendo una política de shock. Jorge, ¿hace cuánto que asumió? ¿Qué estamos hoy? A 21 o 10 días. Sí, contando los fines de semana y los feriados. Sí, sí. Sí, o sea, 10 hábiles, muy poquitos. Sí, sí. Y la verdad es que ha mandado un montón de señales y ha tomado un montón de medidas que son más de una política de shock, como él venía preanunciando, que otra cosa. Y durante el fin de semana estuvimos repasando algunos puntos por los cuales nos lleva a pensar hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, y confirmamos lo que decíamos recién, Jorge. Vos me lo estabas diciendo Y hablábamos, decíamos, enero, febrero y marzo va a ser muy complicado porque estamos en política de shock, donde tenemos un montón de señales que nos llevan a pensar eso. A ver, primero, el primer punto es acuerdo con las provincias. Esa foto de Olivos, de Macri, con los 24 gobernadores, donde inclusive estaba Alicia Kirchner, ¿sí? En su condición de gobernadora de Santa Cruz, donde la mayoría de los gobernadores le expresaron su necesidad urgente de necesitar plata porque en algunos casos no pueden pagar los sueldos, en algunos casos no pueden pagar los aguinaldos. Y a su vez, Macri, vos fijate que no hemos prácticamente en 10 días, no hemos desacostumbrado a las cadenas nacionales. ¿Sí? Entonces, es una señal desde lo político, que intenta qué, está intentando rearmar y aglutinar. ¿Por qué? Porque va a necesitar consenso político para las cosas económicas que vienen atrás. Sí, Macri no necesita cadenas nacionales porque tiene un resguardo mediático más que importante, digamos. No quiero hablar del tema. Sí, pero quiero poner un punto ahí porque digo, nadie cuestiona nada, digamos, de las medidas del gobierno de Macri, digamos, ¿no? No, no. Y muchos que han sido muy críticos han suavizado el discurso de un día para otro. Sí. Digamos, pero bueno, esa es la verdad, digamos, ¿no? Porque no hay que ser muy inteligente ni muy analista para darse cuenta, solamente mirando la tapa de los diarios. O sea, desde acá y a los que nos escuchan, hemos sido muy críticos a muchas de las medidas acá, ¿sí? Pero muy críticos, y vamos a ser críticos de este gobierno. Y diciendo las cosas como a nosotros nos parece que son, en algunas veces acertamos, otras no, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos diciendo, muchachos, prepárense, porque el primer trimestre va a ser durísimo, y que va a tener su arrastre en el primer semestre del 2016, es una forma de decirle al oyente, guarda con lo que hace con sus pesos. Y así, como aquel que le sobra pesos, también le venimos diciendo, si vos, se lo dijimos la semana pasada y se lo dijimos la anterior, si a vos te sobran dos manguitos, no hagas nada, y ya hoy, podés hacer un plazo fijo al 30%. Cuando la semana pasada lo hacías al 23-25. Y me animaría a decirte, Jorge, mira lo que te estoy diciendo, hoy lo haces al 30. Y me animaría a decirte, hay que ver qué pasa con el dólar, porque también las empresas están jugando a favor del gobierno, ¿sí? Vos fijate el valor del dólar en estos días, en los primeros dos días después del cepo, ¿sí? Que no hay tensión. Si la tensión sobre el dólar no sigue, es muy probable que la tasa pueda subir muy poquito. Ahora, donde aparezca un resabio de tensión, a mitad de enero tenemos la tasa de plazo fijo en 38. Exacto. Oyente dice al 1562-1866, vía WhatsApp, ¿conviene comprar dólares para guardar? ¿Subiría a largo plazo? Pregunta acá. Bueno, al oyente, clarito. ¿Sí? Vamos a irme echando cosas, ¿no? A ver. Había un profesor mío que decía, en el largo, largo, largo plazo, el dólar siempre es negocio. Sí. Es decir, si vos querés comprar dólar hoy a 14, compralo, lo guardás en el colchón y te olvidás que lo tenés. Claro. ¿Sí? Pero cuando te digo te olvidás que lo tenés, es te olvidás por mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, si vos me preguntás hoy, si de lo que estamos hablando es que tenés dos luquitas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ponete un plazo fijo, lo sacás dentro de 60 días y vas a comprar más dólares que lo que compras hoy. Exacto. ¿Sí? Clarito, ¿no? Clarísimo. Bien, seguimos. Voy corriendo al banco. Hacer un plazo fijo. Hacer un plazo fijo. No, o sea, volvemos a la misma, o sea, el común de la gente, como somos nosotros, Jorge, la idea de ahorro no sale mucho de ahí. O sea, podemos... El plazo fijo que conviene es a 60 días. Podemos hablar de acciones, podemos hablar de bonos, si querés. Sí, pero nos queda un poco medio... Medio lejos, digamos. Medio lejos porque muchas veces el común de la gente por ahí no entiende, el riesgo es mayor y todo lo demás. Bien, ¿sí? Bien. Entonces, hablar de un plazo fijo es mucho más fácil, hablar de un dólar es mucho más fácil. Hoy por hoy te conviene hacer un plazo fijo, pues, si querés, a 30 o a 60 días. ¿Sí? 30, 35 o 35 es... ¿El qué? El plazo fijo. ¿30 o 35? ¿Días? Sí. 30. 30. 30 días y está pagando el 30%. O sea, hoy, hoy, con una visión de cortoplacismo, uh-huh, poner a plata en plazo fijo, dentro de 30 días charlamos, pero si no, poner a plata a plazo fijo, dentro de 30, 60 días la sacás y comprás, uh-huh, más dólares que lo que comprás hoy. Uh-huh. En 30% anual, digamos, ¿no? Anual, por supuesto, uh-huh, sí, sí, sí, sí. Y mientras tanto miramos, repito, si no hay tensión sobre el dólar, se va a mantener en estos niveles. Si hay tensión sobre el dólar, la tasa va a subir, uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y el equipo de gobierno está predispuesto a llevarle el 40%, no tiene ningún, uh-huh, problema, ¿eh? Uh-huh. Bien. Bien, segundo tema que marcó estos 10 días que pasaron muy rápido, 10 días en donde hubo muchos anuncios económicos y 10 días donde nos estamos empezando a olvidar de Cristina, por decirlo de alguna forma, uh-huh, que fue que eliminación de las retenciones. Se eliminaron las retenciones en un contexto de fuerte atraso cambiario, en un contexto, ¿te acordás?, donde se decía que había encanutamiento, me estaban encanutando los dólares. Uh-huh. Entonces, entre la baja de las retenciones y la suba del dólar, lo que se prevé es que esta semana, mucho del cereal que estaban, esos chorizos blancos que le llamamos nosotros, los que estaban al borde de la ruta, genere una señal de confianza del sector rural hacia Macri y le liquiden con ingresos de casi 40 mil millones, que no va a ser más que engrosar las reservas que estaría necesitando el gobierno, uh-huh, para seguir manteniendo el dólar en estos niveles. Uh-huh. ¿Sí? Pasó muy rápido, fue un anuncio que la verdad nos sorprendió, pero no deja de tener su gran importancia. Otro anuncio, el alivio de ganancias. Lo explicamos la semana pasada. Vino justo cuando vencían los aguinaldos, por eso en gran medida, en muchos casos, los aguinaldos se liquidaron con las retenciones de ganancia. Uh-huh. Lo que sí estamos esperando es que, además de decir que los sueldos brutos, no netos, por debajo de 30 mil pesos, es decir, el sueldo antes de los descuentos por debajo de 30, no llevan o quedan exentos, mejor dicho, de lo que sería el impuesto a las ganancias, estamos esperando un montón de anuncios más en materia impositiva. ¿Sabes qué anuncio estamos esperando? ¿Cuál? Bienes personales. Uh-huh. A ver, si bienes personales, cuando venza ya en marzo o abril, 305 mil pesos va a seguir siendo el mínimo o lo van a subir. Hoy, con 305 mil pesos, cualquiera que tenga una casa mediana con las evaluaciones fiscales de hoy y un autito de chico a medio con unos años de antigüedad, llega tranquilo. ¿Sí? Ni hablar aquel que haya comprado, y en esta columna lo dijimos, si vos compraste dólar ahorro, lo retiraste del banco y después no lo declarás en bienes personales, guarda que te vas a comer una notita de la AFIP. Claro. ¿Sí? Entonces, una cosa es con el dólar a 9 y pico y otra cosa es con el dólar a 14. Entonces, ellos tienen el dato de lo que vos compraste, multiplicalo por 14 y decime si llegás a bienes personales o no con 305 mil. Claro. ¿Sí? Entonces, ese anuncio lo estamos esperando. Un tercer anuncio que yo diría que rebotó en el sector que está involucrado, pero que no deja de tener su importancia en la economía, que es el desarme del cerrojo importador. ¿Qué es esto? Las famosas y polémicas declaraciones juradas anticipadas de importación, conocidas como las de JAI, fueron sacadas. Entonces, hoy, cualquiera que pueda... que quiera, mejor dicho, importar en la República Argentina, ya no necesita sacar estas declaraciones juradas, si se cajonean, no se cajonean, ir a negociar con los funcionarios, saber qué le dicen, qué no le dicen, como pasaba muchas veces en épocas anteriores. Pero también tiene que ver con esto la eliminación de los registros de operadores de exportación, los famosos ROE, uh-huh, que tenían que ver con el tema de la exportación de carne, trigo y maíz. Al respecto de esto, yo quiero ser muy cuidadoso. Porque mucho se está hablando hoy. A ver, ¿se sacaron las ROE, es decir, que le vamos a vender carne al mundo? Sí, le vamos a poder vender carne al mundo. En este momento lo que se está hablando es que en Argentina va a faltar carne, Jorge. Claro. Y es más, en este momento lo que se está diciendo es que le vamos a comprar carne a Uruguay para cubrir el faltante carne en Argentina. Una cosa de loco, te diría, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde creo yo que podemos ir en este escenario? Y lo charlamos hace muchísimo tiempo, Jorge, pero ya ni me acuerdo hace cuánto. Hace tantos años que estamos juntos, gordo, que ya ni me acuerdo cuando lo charlamos, mirá. 10 años. Mirá. Vamos. La, el año que viene. El año que viene hacemos el asado los 10 años. Estamos viejos, ¿eh? La miércoles. ¿Te acordás cuando nosotros decíamos, guarda que nos vamos a tener que acostumbrar a nosotros a comer la carne de milanesa, a comer la carne asado, y por ejemplo, el lomo lo vamos a exportar? Y si querés comprar lomo en la Argentina, ¿va a valer carísimo? Uh-huh. Así es la misma política de carne que tiene Uruguay. Y lo decíamos hace muchísimos años atrás. Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos en ese sentido. En 2008 empezó a decir eso usted. Bueno, me imagino que con este gobierno vamos a hacer eso, ¿eh? Uh-huh. O sea, en un primer momento vamos a cubrir todas las líneas de carne en Argentina, inclusive comprándole carne en Uruguay, lo que para Argentina es un disparate, uh-huh. Pero total, una locura. Pero me imagino que vamos a terminar en eso. Eso tiene que ver con esto que hablábamos recién, que es el desarme de ese cerrojo importador-exportador que hay en la República Argentina, con el tema de las de JAI por un lado, con el tema del ROE por otro lado. ¿Sí? Bien, bien. Déjame seguir un poquito más. Otro de los anuncios de estos 10 días, indudablemente tiene que ver con el fin del cepo cambiario. Uh-huh. ¿Sí? Anuncio que, sinceramente, nosotros lo esperábamos un poquito más adelante y lo explicábamos la semana pasada con el tema de los famosos 100 días, ¿te acordás? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, la verdad que Macri y su equipo económico apuraron, si querés, la toma de medidas y, como decíamos, el dólar no sufrió sobresaltos, creo que en gran medida porque los mercados lo están ayudando. Los mercados le están dando su señal de diciendo, bueno, a ver, te dejamos actuar un tiempito, a ver cómo funcionás. Uh-huh. Y cuando decimos los mercados, nos referimos tanto al financiero como al empresarial. Uh-huh. ¿Sí? Creo que esto, ya a mitad de enero, la cosa va a cambiar, y en ese acuerdo social las negociaciones van a ser totalmente distintas, y ya a fines de febrero, principio de marzo, las cartas van a ser totalmente distintas y vamos a seguir charlando acá. Otro tema es el tema de, el tema de la energía eléctrica. Vos fíjate que ya el ministro de Energía salió a decir con respecto al tema que se van a terminar con el tema de los subsidios, que va a haber el famoso tema de decir, bueno, sacamos subsidios, pero dijo algo también. Dijo algo que para mí hay que tomarlo o no tomarlo. Vos sabés que en el gobierno, lo dijo muy chiquitito con otras palabras, ¿ya tienen los cortes programados? Sí, lo escuché eso. Sí, ¿viste? Sí. Los cortes ya lo tienen programado. Es decir, los cortes de lo que sería de energía eléctrica ya están como para decir, bueno, y a mí me hizo un déjà vu de la época de Alfonsín. Sí, volvemos al 89. Totalmente, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero totalmente decir, bueno, a ver, a vos, vecino de la barría, de tal hora a tal hora, olvidate de tener luz, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, bueno, creo que vamos en ese sentido, vamos a un recorte totalmente lo que son los subsidios, creo que vamos a un recorte de los subsidios en el sentido de, como venimos hablando acá, sí le van a pegar a aquellos sectores que no se merecen tener el subsidio y que hoy lo tienen, y que con la falta de energía vamos hacia lo que sería corte programados de luz. Bien. En ese sentido también, guarda, muchachos, que la nafta va a subir. Uh-huh. Y la Argentina, de a poco, va a pasar de lo que sería un combustible fósil, como es el petróleo, vamos a llamarlo así, uh-huh, hacia un combustible de nueva generación, por decirlo de alguna forma, como es el shale gas, uh-huh, donde Vaca Muerta va a tener su prioridad, ¿sí? Indudablemente, aquellos que les gusta jugar en todo lo que es el tema acciones y todo lo demás, con visión de futuro, miren las acciones de YPF, miren las acciones de Petrolera Pampa, miren las acciones de Pampa Energía, ¿sí? Porque son acciones que en el mediano plazo seguramente van a andar muy bien, precisamente por esto, porque hasta ahora es el único lugar, uh-huh, el único lugar hasta ahora, donde se han hecho anuncios de inversión. Uh-huh. Lo que esperamos para esta semana, que... ¿Vos te pusiste a pensar, Jorge, que el viernes no vamos a salir porque es Navidad? Sí. Y se nos pasó el año. Sí, sí. ¿Sí? Además, el viernes vamos a ir a su casa. Bueno, ese es otro tema, pero bueno. No hay Navidad sin en la casa de Smalley, así que... Serán todos bienvenidos. Anda guardando, guardando lugar. Serán todos bienvenidos, no hay ningún problema, pero bueno. Con visión a largo plazo, la del año que viene también guardamos una silla, va a estar duro. Pero bueno, pero me refiero, nos pasamos el año, ¿sí? Ya estamos en la semana... Lo que nosotros creemos es que de acá a fin de año van a venir anuncios en materia de inversión. El único anuncio de inversión que hubo hasta ahora es en Vaca Muerta con YPF. ¿Ok? Me imagino que algún empresario amigo en estos días va a salir a hablar. No me extrañaría que Fiat, por ejemplo, salga a decir algo al respecto. Bien, a ver, encontré acá el ranking de los bancos que pagan a plazo fijo. A ver, dale. A ver. El que más paga, que está pagando 30% a 30 días y 31 a 60 días, es el Santander Río. ¿Sabe quién le sigue? ¿Quién? El Columbia. El Provincia también estaba en 30, ¿eh? Voy con el ranking. Segundo, el Columbia, tercero hipotecario. El cuarto es el Standard Bank, Banco Piano, en ese orden, ¿no? Banco Nación, Banco Patagonia, Macro, Citibank, Francés, Galicia, Itaú, Provincia, Superville, Meridian y el otro, bueno... No sé qué dice acá. La semana... El que más paga es el 30% a 30 días y el que menos paga es 23,58 a 30 días. A 60, 31 paga el Santander y el que menos paga 25,3. Cuando nosotros, la semana, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, decíamos, estemos preparados porque después de mucho tiempo podemos llegar a tener tasas positivas en los plazos fijos. ¿Qué significa tasa positiva? Que los plazos fijos paguen por encima de la inflación, estamos llegando a eso. Guarda que empieza a ser tentador hacer un plazo fijo, Bien, bien. Como inversión. Bien. Bueno, aquí le manda saludos oyentes, dice gracias, muy buena columna económica, nos dice un oyente a través del 1562-1866, enviando su WhatsApp. Hemos pasado desde el llamado al contestador automático que grabábamos en cassette al WhatsApp vía mensaje de texto o email, a través de nuestra columna económica. En esta década, no ganada, porque no ganamos un mango, pero... Pero lo que hace que la operadora trabaje menos. Claro, claro, exactamente. Totalmente. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles. Previo a la Navidad. Dale. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.